Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Cómo estamos? Otra vez aquí en Fusión Mental con lo mejor del hip hop. Otra vez botándoles un poquito de rap. Esta vez no tenemos un invitado especial, pero como siempre les vamos a seguir mostrando lo mejor del rap. ¿Sabi? De ley, Favo. Bienvenido, gente. Esto es Fusión Mental. Ya saben, todos los domingos 11 p.m. sintonícennos, gente. Como ya lo dijo Favo, hoy lamentablemente no tenemos a alguien con quien compartir, pero seguimos compartiendo más temas, gente. Así que esta fusión empieza, brother. ¿Sí o qué, Favo? Claro, mijo, vos sabes. Y bueno, también a toda la gente que nos está escuchando, que siempre nos sintoniza, no se olviden de pedirnos los temas de su preferencia en nuestra fanpage Fusión Mental para programarlos en próximos programas. De ley, así que comencemos, gente. ¿Qué les parece si comenzamos con un temita de una banda conocida ahí? Estos brothers de Estados Unidos, un rap neoyorquino. Esto es Das FX con su tema Check It On. Oh. Kicking terror cause I'm terrible. Say I be fooling and fooling them when I'm speaking it, peeping it cause I be peeping it. Look how I'm freaking it. I got you jingling, jingling and mingling. What a way to go, the radio, they got my jingling. They rocking it, ain't no topping it when I'm dropping it. Now that I can rock a show, I'm all like a rhinoceros. My skill is silly, silly when I work it. Quick to flip the lip or rip a nigga out the circuit. So step with it, can you get with it when I'm flexing it? Taking out these crooks cause my nigga put my head on the set. Check it, you're wondering where the heck I've been. Chilling stupid, cause it ain't no duper who get record in the boogie banger. It could be danger, the bastard. Cause we guys make niggas wanna revive. They rap hooks with a kid. I can start it working with the hip hop. Throw it like the demon from my nether to my dick top. What a bummer, it seems to be no MC can't get dumber than me. One of the two niggas from the sewer. My skin is looked without the magnesia. Cause D.I.B.'s the man from here to Indonesia. Ah yeah, you heard me think I'm just another dirty dick. I'm massive, my crew is massive, just off like Jello. I'm getting rough dynamic, like Evan and Costello. born deaf, style I've been using. I put dick when I visit, cause bitch I ain't confusing. Come and look at this, take that, so nigga, think back to the way I swing this, or run that, I swung that. Now look at the way I'm swinging this, cause like my name was Joe DiMaggio, and hell's right by Bill Gates, but shells like potassio. We can get it on it, bird is warning, fuck who your BG, your crew is easy, just like Sunday morning when I'm yawning. So it's no sense in you losing what you got, kid, cause yeah, I be doing the mic like Mr. Dick be doing the chopsticks. You get done black no matter where you're from, Jack. For fun, I'm nailing rappers like a thumbtack. I'm sort of slip, so I don't think niggas ought to rip. But I'm the type you might not like to leave your daughter with. Check it out, Joe. Bueno, mi gente, esto fue Das FX con su tema Check It On. Sinceramente, esta banda es una de mis bandas favoritas, más que todo por ese boom bap. Creo que mucha gente ha de haber comenzado escuchando rap con esta banda, que ha sido un gran influyente para nuestra música, al menos para ese rap underground. ¿Sí o qué, Favo? Claro, loco, el rap hardcore de Das FX, de estos grupos que le meten harto, loco, a funk. Entonces, es una bestia, loco, escuchar. Para mí también Das FX es uno de los mejores grupos de rap, loco. Siempre me gustó escuchar Das FX. Incluso recuerdo, loco, cuando aquí en Ecuador, creo que estuve en el 2012, allá en la cancha de Chaupicruz, en el norte de aquí, de la capital. De ley, Pau, así es. Fue un conciertazo. Y bueno, continuemos con más temitas, ¿sí o qué, Pau? Bueno, sigamos con música, ¿sí o qué? A ver, comencemos con algo nacional, ¿ya? Comenzamos con algo internacional, terminemos con algo internacional. Esto es un tema de Forti, un pana de la Tola Clan, que vive en la Tola. Esto se llama Contenido Explícito, chécalo. Checa eso, gente. La Tola Clan, homie. Representa, ya. Pásame un lápiz y un papel que hoy le daré mi vida. Al R.A.P. pues para huir no encontré otra salida. Contenido explícito de un rapper criado en la esquina, que dejó el corazón y el alma en cada rima que escriba. Pásame un lápiz y un papel que hoy le daré mi vida. Al R.A.P. pues para huir no encontré otra salida. Contenido explícito de un rapper criado en la esquina, que deja el corazón y el alma en cada rima que escriba. Y más nada me hizo falta, solo un espero como a los grafiteros sus latas, para dejar dada la vuelta a las cartas. Dar una vida diferente a tantas. Tú cantas, preguntan peladas sin sofatas, están mal. Yo no soy lo que ustedes quisieran, pero si esperan que deje de hacer lo que me encanta, por mi madre santa, tendrán que esperar hasta que muera. Y ni aun así se olvidarán de mí, pues solo el rap me dará vida cuando ya esté muerto. Pues soy MC y en la street aprendí que con un grifo y audífonos doy los mejores conciertos. Lo cierto es que en ocasiones me despierto con ampollas por escribir y con audífonos puestos, con cientos de rimas que quieren salir corriendo, pues llegan a la perfección cuando las combino en tech. En ocasiones me molesto cuando dicen soy rapero, porque fumo, porque rimo y porque vivo en este ghetto. Pero esto es cultura por Elements, compañero, y no es lo mismo ser MC que ser tan solo un cristalero. Junto y seguido, historia de un tipo llamado Andrés que se hizo rapper cuando era niño, que solo a su familia y al microfono dio cariño, pues los demás no lo quisieron por caminar con piso. Pues es la música, ella tan bella y única, que nos ubica en cada situación en la que estamos, más importante que cualquier ropa o túnica ya tan surtida que nos puede decir te odio, te amo. Sueno real, pues me avalan noches en vela. Soy underground, porque el suburbio fue mi escuela. Me gusta el rap, con él afronto mis problemas, pues estoy enamorado y no lo dejaré aunque quiera. Pásame un lápiz y un papel que hoy le daré mi vida. Al R.A.P. pues para huir no encontré otra salida. Contenido explícito de un rapper criado en la esquina, que dejó el corazón y el alma en cada rima que escriba. Y pásame un lápiz y un papel que hoy le daré mi vida. Al R.A.P. pues para huir no encontré otra salida. Contenido explícito de un rapper criado en la esquina, que deja el corazón y el alma en cada rima que escriba. La Tola Clan, homie. Representa ya. Vodka Records, yeah. 0015, homie. Siempre reales. ¡Qué bacán! Un saludo a mi pana si es que nos está escuchando. Uno de los primeros temas que escuché tuyos, mi pana. Le haces una bestia. Contenido explícito. Es un tema bastante genial. Ahorita Fortin es parte del grupo The Monsters, pero este es uno de los temas que más impactó. Contenido explícito, contenido que trasciende, contenido que está ahí para un rapero. Mijo, ¿qué tal este tema? Una bestia, pavo. Forti tiene esa fuerza, ese ímpetu, esa gana. Al menos es un mensaje diferente, creo yo, ¿no? Como tú dices, el tema de la canción es muy llamativo, ¿no? El contenido explícito, es un contenido pesado. Solo la gente que la sabe escuchar, la gente que la siente, ¿sí o qué, Fau? Claro, mijo, como ahí dice, pásame un lápiz y un papel que hoy le daré mi vida. Al R.A.P. pues para unirme encontré otra salida. Contenido explícito de un rapper criado en la esquina, que deja el corazón y el alma en cada rima que así escriba. Así es, siempre dale, dejando mijo el corazón y la rima. Eso es, gente, sigamos con más música. Ahora sí, ¿qué les parece si nos vamos a esa época de los 90? Han de recordar al llamado The French Prince, ¿sí o qué, Fau? Oye, mijo, creo que les recuerdan un poco más también por su serie. Pero bueno, gente, esto es DJ Jesse Jeff y The French Prince con el tema Summertime. Suena a eso. Drum, please. Here it is, a groove slightly transformed. Just a bit of a break from the norm. Just a little something to break the monotony of all that hardcore dance that has gotten to be a little bit out of control. It's cool to dance, but what about a groove that soothes and moves romance? Give me a soft, subtle mix. And if it ain't broke, then don't try to fix it. And think of the summers of the past. Adjust the bass and let the alpine blast. Pop in my CD and let me run a rhyme. And put your car on cruise and lay back, cause it's summertime. Sort of a buzz, but back then I didn't really know what it was. But now I see what happened is the way that people respond to summer madness. The weather is hot and girls are dressing less and checking out the fellas to tell them who's best. Riding around in your Jeep or your Benzos, or in your Nissan sitting on Lorenzo's. Back in Philly we be out in the park. A place called the Plateau is where everybody goes. Guys out hunting and girls doing likewise. Honking at the honey in front of you with the light eyes. She turn around to see what you beeping at. It's like the summer's a natural aphrodisiac. And with a pen and pad I compose this rhyme to hit you and to get you equipped for the summertime. new pair, cause basketball courts in the summer got girls there. The temperature's about 88. Hop in the water plug, just for old time's sake. Break to your crib, change your clothes once more, cause you're invited to a barbecue to start at 4. Sitting with your friends, y'all reminisce about the days growing up and the first person you kiss. And as I think back, makes me wonder how the smell from a grill can spark off nostalgia. All the kids playing out front, little boys messing around with the girls playing double dutch, while the DJ spinning a tune as the old folks dance at your family reunion. Then 6 o'clock rolls around, you just finished wiping your car down. It's time to cruise, so you go to the summertime hangout. It looks like a car show. Everybody come looking real fine, fresh from the barbershop, a fly from the beauty salon. Every moment frontin' and maxin', chillin' in the car, they spend all day waxin', leanin' to the side, but you can't speed through 2 miles an hour, so everybody sees you. There's an air of love and of happiness, and this is the Fresh Prince's new definition of summer madness. Bueno, mi gente, esto fue Summertime, como ya lo dijimos, de French Prince y DJ Jesse Jeff en el tiempo de los 90. Esta canción es de su álbum Home Base, lanzado casi por los inicios de la carrera de Will Smith, cuando empezaba a hacer rap como The French Prince, acompañado de este gran DJ, DJ Jesse Jeff. Recordar un poquito de lo que hacía este versátil rapper que es Will Smith, ¿no? Al menos como se ha abierto dentro de la música, dentro de la actuación, al menos ahora haciendo películas, pero no se olvida siempre esa esencia, ¿no? El man nace en Filadelfia, pero nunca pierde la esencia, sus raíces, su calle. Y bueno, gente, sigamos. Claro, mijo, pero antes de nada, déjame contar un poco. Yo recuerdo, ¿no?, esta comedia televisiva que salió entre los 90 y el 96. Claro, era realmente muy jocosa, muy cómica. Y es genial ver que un rapero de los 90, de la old school, también haya triunfado en el cine. Siempre me gustó esa forma diferente, divertida, que le daba Will y Jay-Z Jeff a sus temas, porque no era algo no monótono, más bien algo alejado del tradicionalismo que se veía en el rap. Ese rap furioso, ese rap con fuerza. Claro. Era algo jucoso, e incluso la canción en español se llama Hora de Verano. Y es como que tú le ves y dices, genial. Claro, me al siento menos solo feliz, la base, ¿no? Es diferente a lo que... Incluso el videoclip mismo. Claro, es como que hay una alegría. Y... Claro, al menos estamos de verano, brother. Justamente la canción, ¿no? Hora de verano, hora de la joda, del disfrute, olvidar los problemas y estar en esto, ¿no? En el verano, pasarla bacano. Sí, qué favor. Claro, mijo. Pero bueno, sigamos con más música, muchachos, y... Les voy a mandar igual otra vez un tema de aquí, del Ecuador, de Quito igual. Esto es Suda Mary James con el tema Melody. Para los que con la melodía se elevan, deletrando hacia la vida y una garla que se pierde con el humo y con el rap de que ritmo siente y para mí es igual. Para los que con la melodía se elevan, deletrando hacia la vida y una garla que se pierde con el humo y con el rap de que ritmo siente y para mí es igual. Los rapideros seguimos con la lata causando sismo. Somos los mismos que rayamos tu casa y también la de tu vecino chino, que te camina de noche cargado de lata para el vandalismo. Si no quieres que pinte tu cara, primo, tiraste de un abismo. Hoy la melodía junto a mí, corazón a mí, de un MC. No se confunda mi pana, que soy más de In Ecuador, feeling de culto de aquí. Aparece Jake y Erwan Master Chief, fucking dándote tu rap aquí. Por esto moriré, si quieres darme un tiro, pégame. Venga, pega, pega, pega, pega, pega, pégame. Un tiro en la silla, aún así no moriré, ¿sabes? usted por qué, porque mi vida, vida, vida, valida, vida no es de usted, no le pertenece usted, no sabes qué. Ya como un planeta para el oyente que lo desconoce, entonces más una de cuando te aletreo si no lo reconoce. Bro, beautiful lady, rapero underground, mi baby, bailando reggae, monkey, por poquito que llaman bolismata, funky, escúchalo monkey, será por la juice y la jockey, de aquí pa' Kentucky, me hiciste con música de que te llevas. Y cuando que para que te quede claro, esencia bien definitiva de la calle manará. Me disperso pero siempre sigo al paro, melody fenomenal, boom, ni biri pa. Tal vez no concedible, vivo un incomprensible, vible, temible, dirigible, con demasiado combustible, inconfundible. Con la caer en el estrés invadible, accesible, de clonar imposible. Trastorna la zona de cuando ya retorna. Si toma, que toma, cargo túnel de dona. De Tony, de broma, que piense que broma. Me mire y no, ay no, no, no, no, no. Suena el simple, cuando con F, cuando te viene posición, retome su legal. Ay, si lo que piensas es no tiene que ver con el underground, pero de bye. Es el Big Fly, One Blast con F, boy. Cota que deviene posición, retomen su legal. Ay, si lo que piensa hacer no tiene que ver con el underground, pero de bye, bye, bye. Para los que con la melodía se elevan, deletrándote la vida y una garla que se pierde con el humo y con el rap de que ritmo siente y para mí es el cuadro. Para los que con la melodía se elevan, deletrándote la vida y una garla que se pierde con el humo y con el rap de que ritmo siente y para mí es el cuadro. Este es uno de mis grupos favoritos actuales. Son recientes, no son de hace mucho tiempo, pero tienen un estilo genial. El proyecto musical de Sudamer James nace cuando Skinny Blue, Big Fly y JKR One se unen a la producción del tema Mi Manera de Vivir, que es la parte de Mi Feeling Classic. De ahí en adelante se han fortalecido en trabajar de una forma profesional en la loquera Producciones en Colombia y Rosa Blanca Beats Mota Mix de Ecuador. Y es una bestia, ¿no? Escuchar su estilo ragamuffin genial. A mí siempre me gustó, y esta canción de Melody es una bestia. ¿Qué de opinas, ley, mi Pavo, de ley, Sudamery James, como tú mismo lo dices, ¿no? Es un grupo que recientemente se está dando a conocer y está trabajando bien con la productora de Marmota, ¿no? De Rosa Blanca. Están haciendo esas conectas y bueno, un gran grupo, una buena mezcla de ese reggae y ese hip hop, ese ragamuffin que nos brindan. Pero bueno, gente, continuemos con esa música que nos encanta, esa buena música old school, y escuchemos una chama que en su momento daba de qué hablar. Esto es Chap MC con su tema Cruising. So we're in the studio cruising. They don't even know. We gotta keep the stack in the pack. You know, it's all about that long ass journey. Just cruising, trapping, yo yo is on the road. Quickness. I got the nine in the text, so mind your business. Cause you don't want me to get illy once I got the Philly in the end of my system. So be about your way, cause it only takes one punk to make my day. I'm not Chucky and there's no time to motherfucking play. From the west to the east, I see the C-H-A-M-P-M-C. The niggas I deep trying to creep, I didn't peep. I was deep when they approached her. Camp had a ride on them niggas like a loaster. About your hoochie, it's the groupie, and don't reach for the back. I want your music and that motherfucking journey sack. Champ, go get a rope, we about to tie these niggas up. Show these little busters, real niggas don't give a fuck, nigga. Just cruising, champ, and yo-yo is on the road. From uptown, Middle Market, Manhattan, from Brooklyn to Queens, all the way to Staten Island. It's the east of the state of South Central LA. Long Beach is the spot, from Compton to Watts. Just cruising, champ, and yo-yo. love to me to death, my man, you get so Gucci. Just because you're a pretty boy, you dress all dip, don't mean I'ma be the next female on your tip. Because I work hard to be an independent woman, I got better things to do in my life instead of hoeing. Time to roll up another blunt, jump back in my ride. To see what's up on the other side. Stopped at a club and it was jumping. The music was thumping and the body was thumping. Now, that's what I call a good time. Seeing no friends or watching the acts on stage, kicking a flavor bomb. We have fun representing at the show. Hey, yo, yo, yo, tell them how the story goes. Eso fue Chav MC con su tema Cruising del álbum de Ghetto Flava. Este álbum sinceramente es muy llamativo, ¿no? Porque tiene parte de lo que es la esencia de la costa este y otra esencia de lo que es la costa oeste, ¿no? Esta rapera introduce esas dos variaciones de estas costas, ¿no? Como supuestamente, digamos, un poco de lo que es el funk, un poco más de lo que es el rap más pesado, pero ahí ella lo combina en su disco y sinceramente es un disco que llama la atención y es muy grato escuchar este disco porque nos llena de ese estilo de la costa este, de la costa oeste, creo que Fabo. Claro, loco, y Chamba en sí, también es una de mis raperas favoritas, loco, igual a Lil Quick. Tienen ese estilo, ¿no? Como vos dices, global, o sea, le meten ambas costas. Por ejemplo, uno de los temas que a mí más me gustan es Keep It On The Real, donde se le ve, ¿no? Ese estilo gangsta también, pero le ve a una mujer, no es el típico hombre que te tira las notas. Pero bueno, mis panas, ¿qué tal? Espero que le hayan pasado bacán hasta acá. Volvemos, nos vamos a unos mensajitos. Ya volvemos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. Muchachos, que nos hayan estado acompañando hasta acá. Y bueno, vamos a seguir con lo mejor del hip hop junto a Savi, quien les habla, Favo. Ya saben, les voy a mandar un temita de los míos, muchachos. Si es que les gusta, les gusta. Manda, Favo, ya sabes, a toda la gente. Este tema se llama No es un juego. Es un tema que lo hice con mi primo por el 2015. Y Pacto 94, No es un juego, suena. Pacto 94, 2015. Que corra cinta de nuevo, que la vaina se pone a fuego. Entro al ruedo, respeto a los pocos que tienen huevos de mantenerse en esto pese al poco presupuesto. Y que lograron que el rap en Ecuador posea un puesto. Y que interesa la mierda que sale de la cabeza de aquellos que no se esfuerzan pero que quieren gloria. La única certeza es que aquí rodarán cabezas. Dime a qué santo le reza. Esto va con dedicatoria para quienes jamás sienten lo que escriben. Solamente dicen ser raperos y no se la viven. Aparentan una vida que no es suya, inventan. Solo quieren aumentar las cifras que tienen sus cuentas. De este oficio no es tan sencillo como parece. Me parece que hoy le llegó su viernes 13. Mejor rece porque su farsa se desvanece. Y le juro que va a morir por la boca como los peces. Me dedico madrugadas enteras a melodías. No existe otra vía para escribir poesía. Y es que no comprendo todavía esa puta manía que tienen ustedes de solo escribir porquerías. Ahora ten en cuenta, el tiempo cualquiera desmiente. Y más aún, si intentas mentirle a tu propia gente. Ahora escucha atentamente un consejo: no haga rap, compadre, si no lo sientes. Compa, que no se te ocurra empuñar una pluma. Que el rap en tus manos no se prostituya. Que esto es música real, esto no es bulla. Antes de tomar un micro yo tengo presente que mi compromiso siempre es con mi gente. Lucho diario porque sea diferente y te juro que lo haré hasta la muerte. Con el bombo y la caja pa' dejar las cosas claras. Hablar con criterio y a muchos escupir en la cara. Dejar claro que esta cultura no es pa' bocas calladas. Ni tampoco se lleva la gloria quien tira parada. Por eso hay que hablar de cor aquí, a nadie le impresionan. Elaboran, miran, lloran cuando algo no les funciona. Aportan al movimiento, siento que ya están cayendo. El elenco me cuiter con posers falsos sin talento. Ah, no asisten ni a los conciertos ni se enteran de eventos. Ya si quieren monumentos y hacen rap sin fundamento. Lo escuchan menos de un año y dicen llevar mucho tiempo. Pues muchos tiran de rappers pero pocos saben de esto. Que yo calle, que yo grifa, que yo respeto merezco. Hijo, yo le aconsejo no orine fuera del tiesto. Que ni en la calle ni en el rap usted merece respeto. No, no lo merece mi compa. Para hablar de algo que no sabe, mejor cierre la trompa. Si quieres que esta música la rompa, debes hablar con la verdad y no ser tan pura boca. Pues hablar sobre hip hop no es un chiste, que tarde lo comprendiste cuando burlas conseguiste. En precisamente ese momento en que tu texto fue un pretexto para inventar puro cuento. A mí me gusta recordar que se hizo hace tiempo atrás, cuando uno también estaba bien inmiscuido en la música. Obviamente uno sigue inmiscuido en la música, pero sabes que siempre tienes factores externos, loco, que a veces te hacen alejarte un poquito y todo. Pero este es uno de los temas que más me gustan, loco. Aquí con mi primo estábamos bien metidos en lo que es, estábamos en conciertos, estábamos metiéndonos full. Este tema sale en el 2015 diciendo que hacer rap no es un juego, porque no es un juego. Hacer rap es ser real, hacer rap es ser certero, es decir tus cosas. No vas a hacer cualquier nota. Mijo, quisiera saber tu opinión de mi tema, Pavo, en mi grupo. Así es, no, como tú mismo lo dices, hacer rap no es un juego. Al menos hay que meterle esas ganas, esa fuerza, y constantemente irlo puliendo, ¿no? Porque al menos mucha gente se la tira de rapero, pero es el contenido que lanzan, deja mucho de qué hablar, ¿no? Exacto. Pero la cosa es que lo sigamos peleando, que tengamos ese mensaje que queremos transmitir bien planteado y lo digamos. A veces por las circunstancias uno se deja de hacer sus movidas, pero en eso está, ¿no? No dejarse de caer por esos pequeños problemas que, exacto, a veces nos da la vida, y seguir en esta movida de lo que es nuestra cultura, el hip hop, seguir siempre adelante y darle siempre con ganas, mi gente. ¿Sí o qué, Fao? Claro, loco. La cosa aquí es no dejar que las circunstancias te acaben claro, con tu pasión, hermano. Si es que a ti te gusta hacer rap, te gusta hacer rock, te gusta hacer graffiti, o te gusta hacer, digamos, quieres escribir un libro, no te dejes de caer por las circunstancias, sigue ahí adelante para que tú mismo también digas, no es un juego. Así es, ¿no? Tenemos que seguirla guerreando, como yo siempre digo, somos unos warriors, unos guerreros que siempre tenemos que jugárnoslas en esta jungla de concreto, ¿no? A veces esas pequeñas trabas que nos dan. Pero bueno, gente, sigamos con más música y mandemos un temita nuevo de la productora de mi panita, Narco, que nos trae Illegal Rap Records. Esto es Antor, Hablan y No Los Veo. Suena eso, gente. Qué bacano. Hey, yo. Desde la galaxia Flow, la Real Combination, los ilegales con los polos, sueños en la casa. Dímelo, Anarco. Vamos a vecino con diamante, lujo y mujeres. No ando con visaje, tengo clasión que no visto de traje. Muchos alardean de flyer, pero todos sabemos que con su plata se pasean. No hagas un visaje, el gánster no habla de ello. El gallo canta en cualquier gallinero, y el más callado que es el más malo. Te coronaste la prueba de ello. Perro por mi lealtad, honor pa' la jauría. Nosotros mordemos, no sabemos ladrar. Fuga como una estrella, sin padrinos he llegado a romper esquema. Quema, flow lírico, letra en fa, domino en re, no sé callado. Si nuevamente he fumado, si yo mi cosecho en real, vocalista hasta llegar al sol. Puedo llegar, hebreo y drogado, pero igual hablo. Ustedes se quedan callados como un mago en la palabra, convierto letras en flow que habla. En esquina la dama y se la me conoce. Los malandros me respetan, por eso evitan roce. La diferencia entre usted y yo, estamos en lo mismo, pero soy de otro mundo, cabrón. Brasiliano se mi clica, los solos que mastican. El sueño es ilegal como el arte que se aplica. Hablan de puta pero no las veo, hablan de droga pero no les creen. Hablan de dinero y ni para el recreo. Nero, sácate de cero, que por envidioso sigues en el agujero. Hablan de puta pero no las veo. Hablan de droga pero no les creo. Hablan de dinero y ni para el recreo. Nero, sácate de cero, que por envidioso que andas en el agujero. Después que quisiste grabar conmigo, hablas de estilo tú nunca, amigo. Tengo más cerca a mis enemigos. El Fituri está pendiente, perra, para cuando el hip

Soy inmigrante, un ambulante, a veces ilegal. Y eso debiera solo molestarles a la autoridad. Pero hay gente que le teme a lo diferente y tiene en mente de jefe donde en verdad nada le pertenece. Racismo idiota, nuestra gente vuelve loca. Nos divide y nos mantiene siempre en la derrota. Tomen nota, esta pudo haber sido la historia de un peruano en Chile, pero es la historia de un chileno en Europa. De un latino en Europa, de un mexicano, un africano en Estados Unidos, de un pobre en cualquier parte del mundo. Yo soy poblador del mundo, porque cambio de rumbo. Aquí somos hermanos, todo latinoamericano. Soy poblador del mundo, porque cambio de rumbo. Aquí somos hermanos, todo latinoamericano. Ferrer Milanao, mejor conocido como Portavoz, es un MC y productor musical precedente de Conchali Chile. Es miembro del grupo Salvaje Decibel, actualmente colaborador de la Clays y militante del colectivo Hip Hop Lumpen Crew. Portavoz se ha dado a conocer en el ambiente underground musical debido a sus contestatarias líricas centradas en la política, la cotidianidad de los sectores populares y las problemáticas sociales propias de la sociedad neoliberal. Además, por otorgarle a sus letras un estilo innovador con rimas complejas y un flow dinámico. Este tema es un single del disco Escribo Rap con R de Revolución, donde colabora con Raza Humana. El disco fue sacado en el 2002. Personalmente a mí me encanta este tema, porque bueno, es lo que hemos visto últimamente, ¿no? Aquí en Ecuador, y no solo en Ecuador, en toda Latinoamérica, la xenofobia. Es que habla como un extranjero, que vive la xenofobia, y que dice, yo solo quiero trabajar. Lastimosamente en mi país no pude. Y es lo que hemos visto últimamente aquí en el país. Lastimosamente, por malos elementos, porque no lo voy a negar, los hay. A todos les quieren discriminar, y eso está mal. Entonces, este tema es genial. Este man siempre mete una lírica consciente, una lírica también política, una lírica, pero que te hace pensar. Por eso es que yo voy a estar en su concierto. Una bestia, Pau, una bestia, como tú mismo lo dices, ¿no? Portavoz trata estos temas sociales, ¿no? Que, como tú dices, la xenofobia, más que todo hace ver desde otro punto de vista como la gente lo ve comúnmente, ¿no? Como el tema que actualmente estamos viviendo, ¿no? Esa xenofobia que hay por los venezolanos, pero como Portavoz mismo lo ve desde el otro punto de vista, ¿no? No del nacional, sino del extranjero. Para un extranjero es muy difícil llegar a otra tierra, ¿no? Y que te abran la mano. Bueno, qué bacán que Portavoz nos dé este otro punto de vista, que nos demos cuenta cómo un migrante tiene sus penas, sus problemas. Obviamente. Y más que todo es difícil, ¿no? Venir de un lugar a otro, ¿no? Sí, por favor. Claro, hermano, y bueno, por eso también me encanta ese tema, porque es la verdad, es lo que también se ha estado viviendo últimamente en el país. Y Sigamos con más música. Ahora vámonos a ese rap que se hacía en España en la época del 2000. Una chama que sinceramente le metía full flavor. Esto es Nona, Hasta la Vista. Suena eso. etapa de mi vida. Confusa sin saber a dónde voy, a dónde vengo. No sé cuánto te di ni cuánto tengo. Después de todo es increíble que me insistas. Solo una cosa más, hasta la vista. ¿Qué puedo decir? Pero aún sigo aquí. Aguanto fuerte, no confío en ti. Dime quién pierde. ¿Quién pierde? Creías que fuerte eras tú, actuando sin exactitud. Así eres tú, golpeando lo oscuro con luz. Y ahora sí, dime qué puedo decir. Y así recuerdo cómo me tratabas. Yo la reina del gueto y tú jugando con vasallas. Pues estabas allá sin mi sangre alteras. Registro en mi memoria, voy rompiendo las barreras. Seguro que me esperas. La vida te devolvió la jugada que abandoné de mal manera. Esperas, perdidas en el tiempo. Papito, ya no lloro, ahora tú tienes el tormento. Presiento las cicatrices de mi alma que se esfuman. Momentos y personas que se esfuman. Palabras que ya son historia y que se esfuman. Hoy mi persona sube alto como la espuma. Abruma, que mi carácter tus idiotes se fuma. Sin necesidades, me sobran oportunidades. Ahora soy yo la que patea y corretea a los rivales. Escucho necedades, amigo, el movimiento no fue una de tus mejores cualidades. En cambio yo demuestro habilidades reales. Tal como dije, he derrumbado tus pilares. Misión cumplida, no resistas más. Fuera de mi mente y hasta la vista. ¿Qué puedo decir? Pero aún sigo aquí. Sigo aquí. Aguanto fuerte, no confío en ti. Dime quién pierde. ¿Quién pierde? ¿Ah? ¿Quién? Creías que fuerte eras tú, actuando sin exactitud. Así eres tú, golpeando lo oscuro con luz. Y ahora sí, dime qué puedo decir. Bueno, mi gente, eso fue Nona, hasta la vista. Este tema es por allá del 2000. Esta rapper, sinceramente, es muy versátil, ¿no? En el álbum de ella, ¿no? Nadie como yo. Hay una buena variación de las músicas que ella nos presenta, ¿no? Más que todo ese mensaje. Siempre cada rapper, cada artista tiene un mensaje que quiere que la gente lo capte, ¿no? Algunas veces es bastante implícito, otras veces bastante explícito, ¿no? Y bueno, es una rapera que, sinceramente, la rompe en mi criterio, ¿no? ¿Qué tú piensas, Fabo, ahí? Primero que nada, amigo, ¿te gusta físicamente? Ay, más en la métrica, métrica. No le he visto así físicamente, pero no, la chamba sí. Se hace la verdad, Nona es una de las raperas que en realidad han transgredido también una idea, no esa idea de que solo el hombre puede hacer rap, no, claro, es debe porque ser. También es bastante, ¿cómo te digo? Longeva, ¿no? En esto de lo que es el hip hop. Me encanta también su disco de Nadie Como Yo y Tira Los Dados, que son uno de los dos discos que más relevancia ha tenido. Y es una bestia también escucharle aquí a Nona, a los tiempos, porque bestia, Nona, voy a ser sincero. Escucha los tiempos. Pero como sí, los dije antes, comenzamos con rap hardcore old school de los 90. Terminemos con rap hardcore old school de los 90. Esto es Lords of the Underground con su tema Chip Rocka. Oh yeah, suena esa música destrabadora. Shut up. the shoe? It's gotta be the shoes, cause girl, it's the clock. They stand up on the dock, so I say boom, shock the lock. Grab the mic, boom, the rock. To think of the truth, when on the mic, I'll say anything that sounds good. Like jump and sound over some, they got in a hat and a mouse ran up the stairs. That doesn't make no sense. Come on, who cares? See, everyone's out to get the show, so don't be trying to knock me. I say what I want to say, I don't guess it sounds funky. Some MCs wanted to buy me, so they try to take stands. But they don't understand, I'm the motherfucking man. I demand them up down, lose them up and down, smack a few of them around. Let them know who is the drum, who's the tip of the top, the tip of the top, the best under the sun. I'm the Lord Chief Rocker number one, Mr. Funky. Escuchar a Lords of the Underground, también estuvieron por aquí en Ecuador, también igual que Das Effects, igual que Onyx, uno de los grupos que yo creo a la gente le hace mover el cuello, le hace meterse en el slang, pero más que todo le hace pensar el rap, ese rap antiguo, ese rap tan poderoso, ese rap tan potente que había, ¿no?, en los 90. Pero bueno, démosles una pequeña reseña de lo que es de Lords of the Underground. Primero que nada, es un trío de hip hop con sede en Newark, Nueva Jersey. Entre sus integrantes está Mr. Funky, Dodal Dupe. Conocieron a DJ Lur Jazz, un nativo de Cleveland, cuando los tres eran estudiantes universitarios en Shaw University, otro rapero de Nueva Jersey. Un dato curioso también es que Redman fue uno de los primeros DJs del grupo. El grupo lanzó su álbum debut Here Come the Lords el 9 de marzo de 1993, con producción dirigida por Marley Marl y KD. El álbum alcanzó su máximo punto en 66 en el Billboard 200 y presentó 5 singles gráficos. Sinceramente, para mí es uno de los mejores temas que he escuchado en mi vida de rap. Chief Rocka. Chief Rocka, de ley, Favo. Sinceramente, como tú mismo lo dices, ¿no?, el primer álbum de Lord of the Underground pesa, como yo digo, y tiene gran fuerza. Porque para mí pensar, todo este álbum es una joya, hermano. Escuchar esos sonidos, ese funk, ese jazz, esa fusión que le meten en ese disco, ¿no?, y esa fuerza con la cual ellos cantan ese rap, ¿no? Qué bacán, al menos para uno que es hip hopper. Es muy grato escuchar esa música que es antigua, pero sigue sonando, sigue presente en cada fiesta o en cada lugar donde la gente se quiera alborotar o en el slam mismo. Cuando vas a un concierto de rap aquí en Ecuador, siempre te ponen, digamos, antes de que se presente el artista que está invitado y todo, siempre te van a poner Cypress, te van a poner Lords of the Underground, That's the Fakes, Tupac, Notorious. Y es bacán porque sabes ahí que es un grupo o un en sí reconocido, que es en realidad alguien que ha aportado en el hip hop, en la historia, hermano. Delay, no, ya son clásicos que la gente al menos los tiene muy presentes, ¿no? Creo que todo rapper ha escuchado Lord of the Underground. Y bueno, es una joya, mi pana. Y qué pena, pero gente, ya pena, se nos ha acabado el programa por este domingo. Pero no se olviden de sintonizarnos, ya saben, 940 AM, www.radiocce.com. todos los domingos, aquí estamos en esta explosión, gente, ya saben, pilas ahí. Ya saben, mis panas, todos los domingos a las 11 de la noche, siempre con lo mejor del rap. Antes que nada, quisiera mandar un saludo a los panitas que nos escuchan, los que han venido aquí, como grupos o como MCs, o como lo que sea, invitados, pero han venido, nos han aportado. También quisiera darle un saludo a los panitas de la FACSO, que muchos nos escuchan, la Facultad de Comunicación Social ahí en la UCE, son muy panas que conectan. Gente, qué bacán ese apoyo. También bacán, sabe, que estar siempre con mi panita y yo, Favo, aquí estamos siempre mostrando lo mejor del hip hop. Bueno, muchachos, lastimosamente ahora sí nos vamos. Hey, gente, fue un gusto haber compartido con ustedes. Nos vemos el próximo domingo. Esta explosión se acaba por hoy. Nos vemos, gente. Pilas ahí. Pilas. Despedimos con más muca de la buena. Recuerda, el hip hop se lo lleva en las venas. Nos despedimos hasta la próxima entrega. No te olvides, sintoniza, Fusión Mental te espera.